todas ese tipo de cronología, da todas las fechas y todas esas conversaciones que se han mantenido por correo electrónico entre el abogado defensor y el fiscal, siendo que esto obviamente tampoco se puede divulgar. Es decir, tenemos dos polémicas en una y todo viene con lo mismo, esa divulgación de los datos que son absolutamente reservados. ¿Qué ha pasado aquí? Pues que obviamente la pareja de Díez Ayuso pues se va a querellar tanto contra la fiscalía, contra la ministra y contra la inspección tributaria para saber quién ha sido quien ha filtrado todos estos datos que son reservados. Y esto la verdad es que no es ninguna broma, porque estamos hablando ya de un posible delito por haber divulgado unos datos pues que se están enjuiciando y que obviamente había que tener ese sigilo, ¿no? De ese deber que se asume por esta profesión, que es el sigilo. Porque aquí, obviamente, lo que a quien se puede perjudicar es tanto al proceso, porque recordemos que se está investigando, esto ahora mismo acaba de llegar ahora mismo al juzgado, y también a los derechos del afectado. Así que podemos enfrentarnos aquí, si se diera, si fuera este el caso, el funcionario se puede enfrentar a una pena de multa de 12 a 18 meses. Sin embargo, sí, si se genera un daño a un tercero o a la investigación, ya hablaríamos de una pena de prisión de 1 a 3 años, pero sin embargo, atención, aquí está la coletilla, si son secretos que afectan a un particular, que sería este caso, podemos hablar de una pena de prisión de 2 a 4 años. No es igual que filtre la información la prensa que lo haga un funcionario. Y claro, aquí quizás está el pecado en la cadena de custodia de la información de este caso. Repito, que implica a la pareja sentimental de Isabel Díaz Ayuso. Durante los debates o comparecencias del presidente del gobierno y toda la línea del Partido Socialista de hace dos semanas, se habla de este caso. Incluso le han pedido la dimisión a Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid, sin que todavía se condene a su pareja, si sepa si es culpable o no. Pero volvamos al tema de que no es igual que lo filtre la prensa, que la prensa no tiene por qué revelar las fuentes, a que lo haga una funcionaria, en este caso la ministra y vicepresidenta del gobierno Montero, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál puede ser la consecuencia de que un alto funcionario del gobierno filtre la información? ¿Cuál puede ser la consecuencia del caso? Pues aquí obviamente lo que es el propio deber del cargo, ¿no? Ese sigilo, esa reserva. Yo no puedo comunicar cosas, que unos datos en este caso que son reservados, que pertenecen a la agencia tributaria. Ha habido una filtración, ya sea por la agencia tributaria o ya sea por la fiscalía. Es decir, son datos reservados que están en instrucción, están en investigación, están bajo lo que se entendería bajo ese secreto. Es decir, ¿cómo puede ser que esa cadena de custodia pues se haya roto? Incluso también se ha hablado de la fiscalía, que ya al fiscal no solo van a ir por la vía penal, sino también por la vía sancionadora, esa vía administrativa. Es decir, tú como fiscal tienes que ser imparcial, tienes que ser neutral, pero también tienes que ser cauto con lo que dices. Es decir, no puedes divulgar aquello que se está investigando, aquello que tú vas a denunciar, no puedes dar esos datos. Entonces también se está hablando de que pueda haber cometido una sanción muy grave, una infracción muy grave, y lo que eso es, también podríamos estar hablando incluso de que le aparten de esa función pública. Y las consecuencias para el afectado en este caso, la pareja sentimental de Isabel Díaz Ayuso, que conviene recordar su nombre es concretamente Alberto González. Alberto González, ¿no? Alberto sí. González, sí. Alberto González Amador. ¿Las consecuencias para él? Pues obviamente primero va a estar... ¿Él puede denunciar? Sí, claro, él ya lo ha puesto en mano de su bufete de abogados para querellarse, ya han dicho, contra estas tres instituciones, o sea, contra la fiscalía, contra la ministra y contra Hacienda, para depurar, a ver quién ha roto esa cadena de custodia, porque obviamente no se sabe y tienen que señalar, pues digamos, a una persona por esa revelación de secretos. También hay que recordar que en este caso ya se te ha señalado, es decir, es una investigación, no quiere decir que seas culpable. Todo apunta bueno, eso se tendrá que ver en el juicio. Que tú hayas aceptado o hayas intentado una conformidad quiere decir que tú lo que quieres es evitar ese juicio. Entonces vas a aceptar siempre esos hechos, que lo puedes haber cometido o puede ser que no, o puedes haber evitado simplemente una repercusión política en este caso. Esto también puede darse, por ejemplo, el caso de Shakira, que decidió pagar, sí. Por ejemplo, ¿ella se ha declarado culpable? Sí, porque en este caso de las conformidades tú te tienes que declarar culpable. ¿Ha sido así o no ha sido así? Bueno, no ha habido un juicio, pero tú lo asumes y dices, yo me quito esta repercusión. También podría ser una serie de estrategia. Ojo, que aquí tampoco hay que, no hay que descartarlo. También de lo que se está hablando es que esto se ha filtrado obviamente para tapar ese caso de corrupción, en este caso de los socialistas, que ha sido el famoso caso Koldo. Sí, que no ha terminado. Todavía está sonando por ahí el caso Koldo, que implica a otro ministro muy importante del gobierno, o exministro en este caso, y actual senador, como es el caso de el senador de aquí, es el senador, el exministro valenciano, Ábalos, José Luis Ábalos, sí, que es el que, la pieza clave que se ha visto afectada aquí. Bueno, no se ha dejado de hablar. En todo caso, bien lo decías, Mireya, Hacienda es algo particular en el ámbito de la acusación. Cuando aparece Hacienda o te está investigando, primero debes pagar lo que te están pidiendo y luego negociamos y ya verás, se verá si eres inocente o no. En ese caso, Hacienda devolverá si gana, si pierde el pleito, ¿no? Pero le pasa a los ciudadanos del común que primero, si Hacienda acusa o se equivoca, ¿ya? Se equivoca. Claro. Pues el ciudadano tiene que abstenerse a las consecuencias. Claro, porque por ejemplo, devuelve las cosas a su manera. Es la única que parece tener privilegios en el ámbito acusatorio. ¿Es así? Sí, además aquí cabe recordar también los casos tan mediáticos que han sido de los propios futbolistas, ¿no? Que se les ha acusado, por ejemplo, como en este caso de fraude, de tantos miles, millones o lo que sea. Neymar, Cristiano Ronaldo. Por ejemplo, Messi. La lista es larguísima. Estuvo Messi, no me acuerdo si. Sí, Messi también. Claro, claro. Entonces ellos decidieron, antes de que llegara el juicio, también conformarse y decir, pues sí, yo lo he hecho. Y claro, ya no sabes si es porque sí que lo han hecho o porque han evitado esa repercusión. Incluso fue Xavi Alonso el único que decidió seguir al juicio y que casualmente a él lo absolvieron, o sea, le declararon que no era culpable. Entonces no sabes si en muchos casos pedir este tipo de conformidad pues te beneficia o no. Pero entonces aquí, Mireya, y esto ya es un punto aparte, ¿tú crees que la estrategia que han utilizado las defensas de estas estrellas del fútbol o de la música, entre otros, de declararse culpables antes del juicio, teniendo en cuenta la experiencia de Xavi Alonso, habría sido equivocada? Bueno, claro, esto nunca se sabe, ¿no? Porque tú llegas a un juicio y tú no sabes nunca, nosotros nunca sabemos cómo va a salir, ¿no? Dices, a ver, hay probabilidades. Lo que pasa que en estos casos, pues yo entiendo que ha sido por esa repercusión de este futbolista está acudiendo al juicio. Entonces han evitado pues que esto ocurra. En el caso de Xabi Alonso, yo creo que fue un valiente y que dijo, yo no he hecho nada malo y que voy hacia adelante. Ahora, a partir de este precedente, yo creo que muchos sí que se lo van a pensar acudir al juicio. Bueno, ahí está entonces ese antecedente y la polémica. Vamos a ver cómo termina en este caso de Ayuso y las consecuencias que pueda tener en uno y otro lado. Pero en todo caso, es muy polémico. Mireya, gracias por acompañarnos una vez más y hasta el próximo lunes. Así es, pues muchas gracias y hasta el próximo lunes. Mireya Company en el Café Mañanero. Momento para una breve pausa. De vuelta estaremos con el repaso de los titulares de los principales periódicos. Ya regresamos. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer?

sabor a primavera comenzamos el café mañanero. Ahí estamos escuchando a Silvestre Dangond. Esta canción la encontramos en su álbum Leandro Díaz, La Primavera. De esta forma nosotros también le estamos dando la bienvenida a esta estación, la más esperada. Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Aquí está la actualidad en el Café Mañanero. Vamos a dar cuenta a continuación de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Empezamos como de costumbre con el diario El País de España. Atención a lo que destaca hoy en portada. El PP avanza hacia un choque institucional por la amnistía. Más titulares. Aragonés pide un cupo vasco para la financiación de Cataluña. La desnutrición azota a los niños de Gaza. Titulares del diario El Mundo. O mejor dicho, el titular más importante del diario El Mundo. El Senado acusa al Congreso de reforma constitucional encubierta. Vamos ahora al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. La actualidad de América Latina. El Café Mañanero con lo más importante de cada país. El Clarín de Argentina sube 4 veces en la luz para consorcios, comercios y pymes. El Mercurio de Chile. Quiebre de acuerdo sobre presidencia del Senado pone en riesgo clima de diálogo que ha marcado a la corporación. Vamos ahora también a dar cuenta de los titulares del diario El Tiempo de Colombia. Atención, así está la prensa latinoamericana en este miércoles. El diario más importante de los colombianos, los desafíos de justicia de la paz total y la polémica de un único tribunal de cierre. El presidente Gustavo Petro volvió a mover la idea de un solo tribunal para cerrar el conflicto. También destaca los departamentos donde más se dificulta la operación de las petroleras. Y ahora pasamos a la prensa de Ecuador. El diario El Expreso destaca hoy en portada. La ley de turismo se entrampa con temas ajenos a su ámbito. Entre tanto, el diario El Nacional de Venezuela. Hablemos de la diáspora. 98% de los venezolanos tiene un familiar en el extranjero. Si Maduro es reelegido, millones de venezolanos huirán, dice María Corina Machado en entrevista con la BBC. Finalizamos este repaso de la prensa latinoamericana con el diario Libre de la República Dominicana. Gobierno dominicano refuta declaraciones sobre Haití que emitió Xiomara Castro. Xiomara Castro, recordemos, es la presidenta de Honduras. Consideró que la solución de la crisis en Haití debe ser liderada por los haitianos y que una acción militar violenta, el principio de no intervención y el respeto a la autodeterminación de los pueblos. Son los titulares de los principales periódicos. Ahora damos cuenta de las tendencias en las redes sociales. Carlos Angulo. Parte de lo más comentado entre las tendencias del día tenemos el nombre de James Bond, pues existen rumores en el mundo del entretenimiento de que el actor Aaron Taylor Johnson se le habría ofrecido el rol del agente 007 para firmar por 5 películas protagonizando a partir del próximo año 2025, mientras que entre otros los nombres más importantes tenemos el de Star Wars y el de Disney Plus por el estreno del tráiler del día de ayer de The Acolyte, la nueva serie del universo de Star Wars que se ubica 10.000 años antes de toda la saga antes conocida, presentando el origen de los antagonistas de los Jedi, los reconocidos Sith. Entre otros los nombres más importantes tenemos el de Dani Alves con sus polémicas declaraciones de que espera que la justicia finalmente lo saque de la prisión, mientras que nombres como el de Courtois forman parte de lo más comentado en el mundo de los deportes, pues anunció que el portero del Real Madrid, que lleva ya 7 meses lesionados por una rotura en el ligamento de la rodilla izquierda, ha presentado ahora una rotura en el menisco derecho, por lo cual se mantendrá por lo menos 3 meses más fuera de la base, por lo cual no jugará en esta temporada 2023-2024, mientras que entre otros de los hashtags y las tendencias del día nos encontramos con el hashtag Feliz Miércoles, el hashtag Tierra de Nadie, al igual que el hashtag Día del Padre, sigue formando parte de lo más comentado a esta hora en las redes sociales. Gracias, Carlos. El rey de Estambul, para cenar, para comer, descubre lo mejor de la auténtica gastronomía turca, especialidad en kebab. Además, carnes a la plancha, pastas y pizzas. Centro Comercial Nuevo Centro, planta baja, local 62B. Abierto todos los días, acogedor y recién reformado. Restaurante El Rey de Estambul es el lugar donde nos vamos a encontrar en Nuevo Centro. Y atención, amantes de los sabores colombianos. Amantes de los sabores colombianos, presten mucha atención porque luego de unas vacaciones a partir de este 22, es decir, a partir de este viernes, de nuevo, Don Arepo con todo el sabor de la gastronomía colombiana. Panadería, platos típicos, menú diario, Don Arepo. Este viernes se termina la espera. De nuevo entonces con todo el sabor, no lo olviden. Metro Patraix. Pues tengo ganas de bailar y echar un pie. Tan solo quiero. Calle Vicente Rodilla, número 8. Don Arepo. Y que bailen todos con la punta del pie. Bailen con la punta del pie. Gocen con la punta del pie. Baila lo rico, María. Con la punta del pie. Bailen con la punta del pie. Gocen con la punta del pie. No me digas que tú no fuiste a la rumba. Si yo te avisé. Bailen con la punta del pie. Gocen con la punta del pie. Con la punta, con la punta, con la punta, con el peroné. En Instagram somos latinosfm.es. En Instagram somos latinosfm.es. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Es un gusto acompañarles cada día con lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. En breve estaremos ya con toda la información deportiva. Tenemos partidos amistosos de las selecciones. España se enfrenta a Colombia en territorio londinense. Vaya partido. Y por otra parte, también tendremos en acción a Venezuela. Toda la programación de los partidos amistosos a continuación en Latino Deportes, pero antes estaremos escuchando a Carlos Angulo que nos comparte el personaje del día. Ya lo tenemos por aquí, vamos precisamente entonces con este interesante segmento. El personaje del día se trata de la actriz Sophie Turner. La cara conocida de Juego de Tronos ha reactivado un juicio en contra de su ex esposo Joe Jonas. La pareja de artista al parecer habría llegado a un acuerdo de custodia temporal que habría sido expedido el octubre del año pasado, pero que habría llegado a su fin en enero de este año 2024, por lo cual en este momento la custodia de sus dos hijas se encuentra en un nuevo vaivén, por lo cual Sophie Turner ha presentado nuevamente una demanda por distintos conflictos en los cuales acusa que su exesposo quiere retener a sus hijas en la ciudad de Nueva York, a pesar de que habían acordado el traslado de las mismas a Inglaterra. Es así como una fuerte discusión ha presentado así lo que se había estimado, los rumores de que la pareja al parecer estaba tratando de pasar página y llevar su ruptura de una manera amigable por el bienestar de sus dos hijas. En estos momentos se encuentra ahora la pareja del reconocido músico de 34 años y la actriz de 28 años pasando uno de los momentos más turbios ahora de su separación, pues tendrán que verse en el juzgado durante el próximo mes de abril para finalmente llegar a un veredicto. Gracias, Carlos, con el personaje del día. Quizás lo nuestro tenga que acabar. Quizás me marche para verte nunca más. Pero jamás morirá este amor por ti. Amor, tus padres no lo pueden aceptar. Con razón me juzgan por haber llegado a ti, y amarte estando casado ya. Dime tú, ¿qué hacemos con este amor prohibido? Pecamos porque estoy comprometido, y nada más, ¿sabes? Que lo nuestro es un amor de primavera, que no le alcanzará una noche entera. Ay, esos amores de primavera. Bueno, precisamente ha llegado la primavera y atención, porque tenemos muy buenas noticias para los amantes de la buena música, para aquellas personas que le encanta departir, que buscan un lugar en esta ciudad donde poder brindar, donde escuchar buena música. Por ejemplo, esta canción que estamos escuchando, Amor de Primavera, del gran Gali Galeano. Añoranzas Bar, ahora en calle Yecla 16, a partir de este 30 de marzo. Será una gran apertura, entre otras cosas. Tendremos actuaciones de músicos en vivo, música en vivo, los que se conoce así entonces, música en vivo. Un punto muy importante que se abre entonces en esta ciudad para seguir viviendo la mejor música. Añoranzas Bar, el rincón de tus recuerdos. No lo olvides, a partir de este 30 de marzo, en la calle Yecla 16, Añoranzas Bar, el rincón de tus recuerdos. Tantas cosas tú las recordarás. Yo. Momento para una breve pausa y de vuelta toda la información deportiva. No importa lo que tú vendas, no importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros, somos Latinos FM, 633-144-912. Latin Palace Eventos llega a Valencia con lo mejor de la música popular. En vivo, el Charrito Negro. Creo que me equivoqué, y había entre tú y yo con todos sus éxitos. A mi Dios.

estés donde estés, siempre con Latinos FM, la más popular. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Amigos de Latino Deportes, cordial saludo. Aquí está la actualidad que empieza con los partidos de la fecha FIFA. Especialmente le estamos haciendo seguimiento a la selección española, a la selección Colombia, a la selección de Ecuador, a la selección de Brasil. Colombia se va a enfrentar a España en Londres y en territorio español enfrentará a Rumania. España, además de Colombia, se va a enfrentar a Brasil en el Santiago Bernabéu. De manera que tenemos duelos muy atractivos, pero por otra parte también estamos pendientes de lo que pueda pasar con Ecuador, con la selección de Venezuela. En el caso de las selecciones de América Latina, se están preparando para la Copa América de Fútbol, que se va a celebrar en los Estados Unidos entre los meses de junio y julio. En el caso de España, la preparación es para la Eurocopa. El partido ante Rumania se antoja muy especial teniendo en cuenta la gran colonia colombiana que va en aumento, entre otras cosas, acá en España, y la verdad es que Rumania no se queda atrás. De manera que para la inmigración son partidos muy importantes. Se trata de un duelo de las aficiones. Vamos a ver quién apoya más, porque siempre que Rumania juega en territorio español se ve una gran afluencia de público, lo mismo que ocurre con Colombia. Pues bien, ya la selección Colombia, como lo hemos venido anotando, está concentrada en Londres para su compromiso ante España. Ya está el grupo de los 26 jugadores, todo listo entonces para la gran fiesta en el Estadio Olímpico. Más adelante vamos a estar con un informe que nos envía Freddy Cortés, en que nos va a estar acompañando en el cubrimiento que vamos a hacer nosotros desde Latinos FM de esta doble fecha FIFA. Repito, Colombia enfrentando a España y a Rumania. En el caso del compromiso ante Rumania, estaremos allí en el estadio Civitas Metropolitano, el estadio del Atlético de Madrid. Estamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. Gastronomía de Brasil y Ecuador. Restaurante Yacaré. Toda la carta y el servicio, además las reservas, la puede encontrar en la página web restauranteyacaré.es. Gastronomía internacional en Valencia. Platos de Brasil y Ecuador. Además, gastronomía de autor o cocina de autor, así le conocen. Y bien, un saludo muy especial para el chef Manuel, gastronomía internacional. Vamos entonces con los detalles del fútbol, pero no perdemos de vista también el ciclismo. Se está corriendo la Vuelta a Cataluña y en la segunda etapa se vio una auténtica exhibición de Tadej Pogačar, que se está poniendo a punto, se está afinando para el Tour de Francia. Tadej Pogačar, el corredor esloveno. Si hemos visto a Jonas Vingegaard, contundente en lo que han sido las carreras en donde he estado presente, pues la contestación por parte del esloveno, quien es su principal rival en el pelotón internacional, la verdad que se la ha visto muy fuerte. Nos espera entonces una gran temporada de las grandes de Europa con sus gallos más destacados, Vingegaard y Pogačar. Aunque a Remco Evenepoel también lo hemos visto muy bien. Y atención, que porque Egan Bernal viene en proceso de recuperación. Es bastante alentador lo que viene mostrando. Y esperamos ver muy pronto la mejor versión de Egan Bernal. Muchos dicen que Egan Bernal, en su mejor nivel, perfectamente le puede competir a Tadej Pogačar, a Evenepoel, y por qué no a Vingegaard. De manera que el ciclismo internacional está en su mejor momento. Una generación de ciclistas, por cierto, muy jóvenes, y este espectáculo promete ir para largo. Entonces, tenemos la vuelta a Cataluña más adelante. Adolfo Jiménez del Río nos va a hacer un completo informe sobre lo que ocurrió ayer, que fue la etapa reina, entre otras cosas. Y también la etapa de hoy, continúa la montaña en esta carrera de una semana. Y lógicamente tendremos también otras noticias del deporte. Pero vamos entonces con la información de la Selección Colombia. Nos metemos modo selección y destacamos para hoy las comparecencias de prensa tanto por parte de la Selección Española como por parte de la Selección Colombia. Aunque ya los jugadores de la Selección Colombia, algunos han entregado sus primeras declaraciones a la prensa. Es el caso de Richard Ríos, jugador que milita en el fútbol brasileño. El fútbol brasileño anda muy bien, un buen nivel. Y vamos a escuchar a este jugador que tiene un pasado muy particular. Viene del fútbol sala. En el caso de Colombia y América Latina se le conoce más como microfútbol, pero acá en España fútbol sala. Y pasó de Colombia, del fútbol sala de Colombia, al fútbol profesional de Brasil. Un caso prácticamente insólito. Está muy contento, lógicamente, de recibir el llamado del entrenador Néstor Lorenzo. Atención, Colombia llega a estos compromisos de la fecha FIFA invicta, no solamente en partidos amistosos, sino también en partidos oficiales. Y estamos hablando de las eliminatorias suramericanas. Y más sobre la Selección Colombia. Principal figura, sin duda alguna, el jugador del Liverpool, Luis Díaz. En el partido anterior presentó algunas molestias, eso era lo que se había dicho, pero al parecer el jugador está en perfectas condiciones, se ha entrenado con el grupo y pensamos que no tendrá ningún inconveniente para aparecer entre los inicialistas ante España. En todo caso, estaremos atentos a la comparecencia del entrenador Néstor Lorenzo, a ver qué dice finalmente sobre Luis Díaz. Y bueno, sobre la plantilla en general que ha sido convocada para estos dos duelos. Escuchemos entonces a Richard Ríos. Oh, sabemos que esto es un partido de preparación que nos va a ayudar bastante para la Copa América, pero pues no, siempre igual, es bonito estar aquí de nuevo con los compañeros, ahí conociendo a algunos nuevos que llegaron ahorita. Feliz, como lo dije hace poco, por estar de nuevo aquí, una oportunidad más de representar al país. A continuación, escuchemos también al jugador Puerta, sí. Carlos Cuesta. Sí, es lo que uno espera cada que llegue una convocatoria, porque estás entrenándote y jugando con el club y siempre esperas que esté el llamado del entrenador. Tú te preparas y si llega es felicidad absoluta. Si vienes. Era la comparecencia ante los medios de comunicación por parte de Cuesta, información que además nos comparte la Federación Colombiana de Fútbol, Carlos Cuesta. Viene haciendo las cosas muy bien, jugador de buen presente. Se espera en general una buena presentación de Colombia. A propósito de Cuesta, decirles que viene militando en el Genk o Gen de Bélgica, la primera división de Bélgica. Pues bien, vamos ahora también con lo que nos comparte Freddy Cortés. Vamos a estar transmitiendo, retransmitiendo el partido de Colombia-España. Y también estaremos presentes en el Colombia-Rumania, ya en este caso desde el Estadio Civitas Metropolitano. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo especial para todos ustedes a esta hora de la mañana que están en sintonía de nuestra estación. Para contarles que vamos a hablar de la Selección Colombia, recordemos que vamos a estar en esa doble presencia de Colombia frente a España el próximo 22 y el 26, Colombia frente a Rumanía. Hablemos, y tenemos un invitado especial más adelante, para contarles que ya está la nómina confirmada en su totalidad, ya los 26 jugadores que llamó el técnico Lorenzo han llegado, faltaba James Rodríguez y faltaba el arquero que va a ser seguramente el titular, porque creo que David Ospina todavía no está en condiciones, y en ese orden de ideas, pues con la llegada de Camilo Vargas y faltaba también Juan Camilo Portilla, que viene del fútbol argentino, ya queda totalmente confirmada la nómina de los 26. Colombia hizo su tercera sesión de entrenamiento, hoy va a ser la cuarta, y yo creo que ya empieza a perfilar lo que va a ser justamente esa nómina para enfrentar a la selección de España acá en territorio inglés. De todas maneras, hay que esperar lo que el técnico determine. Lo que sí podemos hablar es que esta sería la cuarta confrontación de Colombia frente a España. La primera de ellas se realizó en 1981, el 2 de julio, cuando Colombia y España empataron 1-1 en el estadio Nemesio Camacho, el Campín de la ciudad de Bogotá. Esa oportunidad, Hernán Darío Herrera, el actual técnico del Once Caldas, abrió al minuto 75 el camino de la victoria, pero José Ramón Alexanco, histórico defensor del Fútbol Club Barcelona, terminó dándole pues la victoria a la selección, el empate a la selección española en ese compromiso que, repito, que se realizó en territorio colombiano. Luego estuvimos incluso en ese partido en el 2011, después de que España viene de ser campeona en Sudáfrica, se enfrenta a la selección Colombia, ese día ganó 1-0 con gol de David Silva. Le hicimos un partidazo increíble, seguro pues tuve la oportunidad de transmitir ese partido en el Santiago Bernabéu, el técnico era Vicente del Bosque, y de aquella nómina solamente queda David Ospina. Ese día perdimos 1-0. Y la última confrontación fue España 2, Colombia 2. Recordemos que se realizó en Murcia. David Silva abrió el camino de la victoria en el minuto 22, pero Edwin Cardona, sobre el minuto 39, logró el empate. Luego entró Radamel Falcao García en el 55, y prácticamente pensábamos que íbamos a tener, darle la vuelta a ese resultado negativo que se inició, pero apareció Álvaro Morata, el jugador del Atlético del Madrid, el colchonero, y empató el compromiso. De esa nómina quedan Santiago Arias, que está jugando el fútbol brasileño, David Ospina, que está en el Al Nassr, Camilo Vargas en el Atlas, y James Rodríguez, que está en el equipo de el Sao Paulo. Hablemos y escuchemos una de las voces nuevas o jugadores frescos de la selección Colombia, justamente Carlos Cuesta, hablándonos de lo que significa para él el llamamiento a la selección Colombia. Sí, es lo que uno espera cada que llega una convocatoria, porque estás entrenándote y jugando con el club, y siempre esperas que esté el llamado del entrenador. Tú te preparas y si llega es felicidad absoluta. Es con el grupo, el equipo. Nosotros primero llegamos, nos conocemos de nuevo, porque son casi 6 meses que no nos vemos. Entrenamos, preparamos el juego bajo lo que el entrenador tiene ya organizado desde tiempo atrás, y allí ellos tienen jugadores que conocemos, que vemos normalmente jugar en el fútbol de alto nivel, así que la información que tiene cada uno individualmente es grande, y más lo que nos suma a la selección, el cuerpo técnico también nos ayuda. Exactamente, es para eso que venimos y que se hacen esos juegos de preparación, porque hay un objetivo a corto plazo que es la Copa América. Entonces, venir, hacerlo bien, buscar a ganar, eso es lo que estamos nosotros buscando como selección, y luego llevar esas buenas energías y esos buenos resultados a la Copa América. Nosotros como selección tenemos una consigna, y el cuerpo técnico, el profe Lorenzo, creo que ha sido muy claro en cada una de las ruedas de prensa, y él nos transmite eso a nosotros. Y nosotros como jugadores, puedo hablar como parte ya de la selección, te digo que tenemos un objetivo claro a mitad de año en la Copa América, que es ir a ganarla. Con la selección uno debe buscar hacer historia, y la única forma de hacer historia es quedar campeón. Entonces uno se sueña con todo, el marcar, el jugar una final, el ser campeón, levantar el título y el quedar en la historia de la selección Colombia. Ahora mismo decir un jugador en específico se te hace difícil porque hay muchos, pero uno siempre espera enfrentar a los mejores, y en Sudamérica los tenemos. Los tenemos en nuestra selección, los hay en las otras selecciones, así que es muy normal o frecuente que enfrentes a grandes jugadores cuando estás con la selección Colombia. El invitado a esta hora de la mañana, el jugador Carlos Cuesta, que actúa en el fútbol europeo. Próximo viernes 22, nómina que tendremos en esa cobertura internacional. Estará don Jorge Rivera, Quique Galeano, Jairo San Clemente, Nicky Cuervo, y quien les habla, Freddy Cortés, que les agradece primero que hayan entendido que a las patrocinadores que lo que hacemos es un esfuerzo grande de estar con todos ustedes en estos partidos internacionales. De modo que mañana nos escuchamos nuevamente para seguir ambientando más invitados de la selección Colombia y también seguramente la selección española, para que ustedes se sintonicen con nosotros en ese partido Colombia frente a la representación de España. Fue el viernes 22, ¿sí? Desde territorio inglés, repito, Jorge Rivera, Nicky Cuervo, Quique Galeano, Jairo San Clemente y quien les habla, Freddy Cortés. Dios los bendiga, nos escuchamos mañana. Pasar un resto de día espectacular. Como siempre, quédense ahí en la sintonía porque hay mucha más información y muchas cositas de interés. Gracias a Freddy Cortés. Estaremos efectivamente en el cubrimiento de estos compromisos de la selección Colombia y la selección española. Recuerden que España va a enfrentar a Brasil en el Santiago Bernabéu el mismo día que Colombia se medirá a Rumania en el estadio del Atlético de Madrid, el Metropolitano. Continuamos en Latino Deportes. Lo hacemos ahora con información que tiene que ver con el próximo Mundial de Fútbol, porque este martes se ha presentado ya el lema y se ha conocido información a propósito de esa cita mundialista. Este martes se conoció que Portugal, uno de los países sede del Mundial, repito, 2030, no acogerá la final de la Copa del Mundo, que se va a jugar en tres continentes, por lo que en la que es, bueno, hay que tener en cuenta, yo sé tres continentes, pero esto hay que matizarlo, ¿no? No es un partido, dos partidos que se van a realizar, que en Uruguay y Argentina, los de Uruguay, pues, que por lo del centenario del Mundial, los de Argentina, queda un poco raro, y son de esas cosas que no se entiende, pero bueno, ahí está, como parte del Mundial de 2030. El coordinador de la candidatura conjunta de España, Portugal y Marruecos para el Mundial de 2030, Antonio Laranjo, comentó que la razón por la que Portugal no acogerá la final de la Copa del Mundo, la cual se disputará del 21 de julio, es porque no tiene un estadio con capacidad para más de 80.000 personas. Portugal entonces se queda sin la final. Ya había suficiente disputa entre España y Marruecos. España y Marruecos. Todo apunta, hombre, que España cogerá la final y será en el Santiago Bernabéu. El pasado mes de octubre, el presidente de la Confederación Suramericana de Fútbol, Alejandro Domínguez, anunció que el Mundial 2030 se jugaría en tres continentes, pues algunos de los partidos inaugurales se jugarán entonces en Suramérica. El Mundial 2030 se inaugura en Argentina, Uruguay y Paraguay, tras el Consejo de la FIFA. Bueno, esto es de verdad un poco extraño. Sin embargo, el certamen no se disputará en Sudamérica. El resto del torneo se jugará en España, es decir, la totalidad del torneo prácticamente será en España, Portugal y Marruecos, que pedían ser en las sedes. Bueno, esa es la información que tenemos de cara al próximo Mundial. Vamos a rematar Latino Deportes con la información que nos comparte Adolfo Jiménez del Río sobre la vuelta a Cataluña, y creo que tenemos tiempo también para dar cuenta de una controversia sobre los próximos Juegos Olímpicos. Tremenda segunda etapa de la Vuelta a Cataluña vimos en el día de ayer, y en donde el ciclista esloveno Tadej Pogačar del Team Emirates pasó a liderar esta 103 edición, tras conseguir la victoria en una jornada de alta montaña y 186,5 kilómetros disputada entre la localidad barcelonesa de Mataró y la estación de esquí de Valter 2000 en Set Cases, Val de Camprodon. Y es que con la lluvia como telón de fondo, Tadej Pogačar se impuso en solitario, demostrando su fortaleza y con una llegada en un alto al 7,5% por delante del español Mikel Landa del Sodal Quickstep, que también lo dio absolutamente todo, al lado del ruso Alexander Vlasov, Bora Hadron segundo y tercero respectivamente. Y es que después de esta victoria épica de Tadej Pogačar, quien demuestra muchísima fortaleza en esta temporada, la tabla de clasificación ha quedado de la siguiente manera: primero Tadej Pogačar, seguido de Mikel Landa a 1:35. En la tercera posición, Alexander Vlasov del Bora Hadron a 1:38. En la cuarta, Joao Almeida del Team Emirates a 1:56. Quinto, Lenny Martínez del Groupama a 2:01. Sexto, Chris Harper de Australia del Jai Kualula a 2:02. Y en la sexta posición y mejor clasificado en los latinoamericanos, el colombiano Egan Bernal de la Ineos Granier a 2:02. En la octava posición, Henry Mas del Movistar a 2:07. Y de los colombianos, Einer Rubio en la posición 11 del Movistar a 2:09. Y Nairo Quintana en la posición 18 a 2:27. Ambos del Movistar. Y para hoy tenemos tremenda nueva etapa de montaña. Y es que esta tercera etapa tiene como protagonismo precisamente la tremenda montaña, 176,7 kilómetros, y que enlazará la localidad gerundense de San Joan de Abaneses y la estación de esquí de Port Ainé. Y finalizamos con una controversia que hay en los Juegos Olímpicos. En el día de ayer estalló una dura controversia en los Juegos Olímpicos, y es que el Comité Olímpico Internacional endureció la postura con Rusia tras señalar a Moscú de querer politizar el deporte, y luego de que promovieron los Juegos de la Amistad de septiembre, evento que competirá con los Juegos Olímpicos también con una edición invernal. Y esto ha generado tremenda controversia a nivel internacional, arrancando todo porque el COI no quiere o no quería que se hicieran esos Juegos de septiembre que Rusia está promoviendo y politizando, según lo que dice el Comité Olímpico Internacional. Vladimir Putin, que entiende las cosas a su manera, los autócratas, los dictadores, son así. Allá en Colombia, Gustavo Petro quiso llevar el tema de los Juegos Panamericanos a su manera, pagar cuando él le diera la gana, y le quitaron la sede a la ciudad de Barranquilla. Ahora los Juegos Panamericanos, que hacen parte del ciclo olímpico, los va a organizar Perú. Las reglas internacionales son para respetarlas y hay que entenderlas tal cual como son. Acá en Europa uno no ve esos líos, tampoco en Asia.